Tercer disco del Perro Diablo, se llama El Espíritu y así comienza Algo sobre estar vivo. Yeah. Igual que los trabajos anteriores de El Perro Diablo, este disco se encuentra disponible para libre descarga. Suena Los Malditos. Diablo se formó en La Plata y está integrado por Doma, Chaume, Fran, Lea y Joseph. Esta canción se llama No Califica. Ella me quiere bajar y sobre arrancar su insistencia hasta el suelo. Ella no es una mujer, es una foto de internet, un montaje intocable. We'll be right back.

La bruma de la siesta se despeja cuando bailas. Leo, Leo, mientras todo cambia. Leo, mientras nieve caiga. Desde Rosario, Gonzalo Aloras, Leo, ahora la banda A la Delta, de frente. Yeah. Anita Pallenberg, Fiebre Romance. Oh,